A las 12 y 5, un clásico de esta hora. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo te va? Bien. ¿A vos cómo te va? ¿Con qué...? A mí me va muy bien. Estoy en la previa de algo importante. También con la certeza de que lo de mañana es la previa de algo más importante. Porque en realidad para... Sí, se pierde de vista, se pierde de vista eso. El partido, digamos, no, que el partido o la pelea de fondo es de noviembre. El 14 de noviembre, claro. Mañana vamos a tener una gran encuesta, una aproximación, y sabremos cosas, por ejemplo, qué cantidad de gente votó, si subió el ausentismo, cómo influye en cosas como la pandemia, en la actitud de ir a votar, qué sé yo, podremos sacar algunas conclusiones, pero de eso ya vamos a tener tiempo, ¿para qué vamos a hacer este pronóstico? ni tampoco por razones éticas, incluso estando en veda se debe. Antes de lo que ocupa siempre lo central, siempre es contradictorio esto, ¿no? Porque te tiro algo que me parece que es muy central también. Porque es un 11 de septiembre hoy, y no estamos hablando de lo que parece que hablan únicamente todo, que es lo de las torres, ¿no? Así que te dejo ahí algún campo para que te explayes. Sí, porque de las torres están hablando todos, pero yo no puedo dejar de recordar que el 11 de septiembre del 73 se produjo el golpe contra Salvador Allende, contra el gobierno democrático constitucional de Chile, y que eso fue no solo el inicio de una dictadura militar sangrienta en Chile, sino el inicio de todo un proceso de golpe de Estado en la región, todos de la misma característica, todos cortados por la misma tijera, podríamos decir, todos sangrientos, represivos, y que todos trataron de instalar esencialmente un modelo, porque... no lo digo ahora, lo dije siempre, la represión, los 30.000 desaparecidos nuestros, todo lo que hicieron en la región, no era solo por la perversidad o por cosas, era también para despejar el camino para lo que venía después, que era instalar el modelo neoliberal. Vos fijate que casi eso se encima con lo que luego pasa en Estados Unidos, cuando llega Reagan, cuando viene todo el tema de esta etapa que hemos vivido en el mundo, que yo creo que está llegando inexorablemente a su fin, el de este capitalismo financiero desregulado, privatizador, negador del rol del Estado, etcétera, etcétera. Y aquel golpe de Chile fue un poco el inicio, por lo menos en la región, seguramente, de todo eso. Así que, además de recordar, yo me acuerdo de aquellos tiempos, de aquel entusiasmo, de la expectativa con la que mirábamos un gobierno electo por el voto popular de corte socialista como el que representaba Salvador Allende, encabezando una coalición amplia, pero también de contenido avanzado. Y bueno, no podemos dejar de rendirle homenaje y recordar aquello como un momento crucial de la historia, que tal vez podríamos cerrar la idea o la reflexión diciendo que el corolario de aquello es lo que está pasando ahora en Chile. Es esta necesidad de reformar la Constitución, este cambio profundo que se observa en la voluntad política del pueblo chileno, y que creo que es recién ahora la vuelta de hoja definitiva de lo que representó la dictadura militar, porque el cambio de la Constitución es efectivamente cerrar aquella etapa.